Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se informa de la caída del gobierno de Siria y la llegada del depuesto presidente a Rusia. Continúa la confusión en Corea del Sur tras el fracaso de la moción de destitución del presidente. Llega a Noruega la delegación de Nihon Hidankyo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno de Siria cayó después de que fuerzas antigubernamentales tomaran el domingo la capital Damasco. TASS, la agencia de noticias estatal de Rusia, informó que el derrocado presidente sirio Bashar al-Assad había llegado a Moscú con su familia. Agregó que, según una fuente del Kremlin, el gobierno ruso les concedió asilo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dio a conocer el domingo en un comunicado que el presidente Bashar al-Assad había decidido dimitir y que abandonó Siria tras ordenar un traspaso pacífico del poder. Las fuerzas de la oposición habían intensificado su ofensiva desde finales de noviembre. El domingo tomaron el control de Damasco, luego de entrar al Palacio Presidencial y otros edificios gubernamentales. Anunciaron en la televisión estatal que habían derrocado al tirano Bashar al-Assad. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, llevó a cabo una conferencia de prensa el domingo en la que dijo: «Es una oportunidad histórica para que el pueblo de Siria, que ha sufrido mucho, construya un mejor futuro para su orgulloso país. También es un momento de riesgo e incertidumbre. Los Estados Unidos trabajarán con sus socios y las partes interesadas para ayudarlos a aprovechar la oportunidad de gestionar el riesgo». La caída de al-Assad marca el fin de una era. Él y su padre gobernaron Siria durante más de medio siglo. Mientras tanto, las fuerzas rebeldes señalaron en redes sociales que todas las instituciones públicas permanecerán bajo la jurisdicción del primer ministro hasta que sean entregadas oficialmente. Ordenó a sus combatientes no acercarse a esos edificios. Al parecer, hicieron un llamamiento a la reconciliación nacional durante una emisión en un canal, una cadena de televisión estatal. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la formación de un nuevo gobierno. Hayat Tahrir al-Sham, el grupo que ha encabezado este levantamiento contra el gobierno de Assad, es considerado una organización terrorista por la ONU y los Estados Unidos. El enviado especial de la ONU para Siria dijo que los desafíos a futuro siguen siendo inmensos. No cesa la confusión en Corea del Sur tras el fracaso de la moción que pedía la destitución del presidente Yoon Suk-yeol. Un alto funcionario de la Fiscalía Sudcoreana afirmó que se está investigando al mandatario por presunta traición y abuso de poder. Según se informa, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue detenido el domingo después de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para ser interrogado. Al parecer, fue quien aconsejó a Yoon que declarara la ley marcial. El ministro del Interior y Seguridad, Lee Sang-min, presentó su dimisión el domingo. En una declaración dijo que reconocía sinceramente su responsabilidad por no haber asesorado adecuadamente a Yoon y se disculpó ante la ciudadanía. La oficina presidencial señaló que se había aceptado la renuncia de Lee. La fiscalía afirma haber recibido numerosas protestas por la declaración de la ley marcial por parte de Yoon. Agrega que el caso del presidente se está investigando bajo sospecha de traición y abuso de poder. El líder del partido gobernante, Han Dong-soon, publicó un comunicado conjunto con el primer ministro Han Duk-soo. Indica que su partido trata de buscar una solución a la confusión y estabilizar la situación política, consiguiendo a la brevedad una renuncia en orden por parte de Yoon, y añade que el presidente no participará en asuntos de Estado, incluyendo la diplomacia. Por su parte, Lee Jae-myung, líder del Partido Demócrata, el principal de la oposición, señaló que si el primer ministro y el jefe del partido gobernante asumen los asuntos del Estado sin un fundamento constitucional o legal, eso representaría un acto de rebeldía secundario. Agregó que la destitución de Yoon se llevará a cabo sin duda. El Partido Demócrata planea presentar en breve una nueva moción de destitución del presidente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Llegaron a Noruega los representantes de Nihon Hidankyo, una organización japonesa integrada por supervivientes de los bombardeos atómicos de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. El martes recibirán en una ceremonia en Oslo, la capital, el Premio Nobel de la Paz en nombre del grupo. El avión en el que viajaba la delegación aterrizó el domingo por la noche en el Aeropuerto Internacional de Oslo. Tanaka Terumi, copresidente del grupo, dijo a la prensa en el aeropuerto que estaba nervioso ya que va a representar a Nihon Hidankyo y a pronunciar un discurso en la ceremonia. Agregó que intenta hacer hincapié en lo que han estado exigiendo los supervivientes de los bombardeos atómicos y que desea compartir el mensaje del grupo con los jóvenes. Tanaka tenía 13 años cuando una bomba atómica explotó en Nagasaki. Planea explicar al mundo las consecuencias de los bombardeos de esas características y la naturaleza inhumana de las armas nucleares. Su discurso se basará en sus propias experiencias. Tanaka perdió a 5 miembros de su familia. Los delegados tienen previsto permanecer en Noruega hasta el jueves. Los supervivientes de la bomba atómica planean visitar escuelas locales para compartir sus vivencias. El Papa Francisco nombró al arzobispo de Tokio, Kikuchi Isao, como uno de los 21 nuevos cardenales de la Iglesia Católica. Kikuchi se convierte así en el 7º japonés a quien se confiere ese cargo. El sábado, durante un consistorio en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, Kikuchi y otros 20 clérigos de todo el mundo recibieron la mitra roja por parte del Papa. Posteriormente, Kikuchi indicó a nuestra emisora que el sumo pontífice había visitado Japón en 2019 y enviado un mensaje de paz desde Hiroshima y Nagasaki. Expresó su creencia de que el Papa desea que Japón se esfuerce para que el mundo elimine las armas nucleares y consiga la paz. Kikuchi, de 66 años, nació en la ciudad de Miyako, prefectura de Iwate. Ha sido arzobispo de la Arquidiócesis Católica de Tokio desde 2017. Los cardenales ostentan el segundo cargo más alto después del Papa en la Iglesia Católica Romana y son los principales asesores del pontífice. Los que aún no cumplen 80 años tienen derecho a votar en un cónclave para seleccionar a un nuevo Papa. La policía de Tokio concluyó que no hay motivos para pensar que la muerte de la actriz y cantante japonesa Nakayama Miho haya sido consecuencia de un crimen. Nakayama fue encontrada sin vida en el baño de su casa en el distrito de Shibuya, en Tokio, el viernes. La Policía Metropolitana de Tokio investigó la causa de la muerte de la cantante. El domingo dio a conocer que no había heridas visibles en el cuerpo, pero no reveló las razones de su fallecimiento para respetar los deseos de sus familiares. La agencia que representaba a Nakayama informó el domingo a través de su sitio web que la autopsia había confirmado que no se trató de un crimen y agregó que su muerte se debió a un accidente que ocurrió mientras se estaba bañando. La agencia dijo que todo el personal está profundamente entristecido por el repentino fallecimiento de Nakayama y desea expresar su sincero agradecimiento por el cálido apoyo y la consideración demostrada por muchas personas. Nakayama debutó en 1985 y varias de sus canciones consiguieron el éxito. La agencia no dio a conocer la fecha ni el lugar del funeral, pero señaló que se está considerando organizar un evento para que sus seguidores puedan despedirse de ella. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.